¿Cuántas veces pensamos cosas como, me gustaría mucho empezar a hacer ejercicio, pero ahora no tengo el tiempo suficiente? Tengo un trabajo que consume muchas horas de mi día y se me hace imposible empezar ahora. Tal vez cuando tenga más tiempo disponible empezaré a hacerlo. En otras ocasiones es algo como, iniciaría ese proyecto, pero aún no tengo las habilidades suficientes y seguro no funcionará. Estudiaré más y después sí lo llevaré a cabo. Tristemente, en muchas ocasiones ese futuro imaginario nunca llega y se nos acaba la vida sin realizar muchas de las actividades que en algún momento quisimos. La primera idea importante de este libro es dejar de esperar que todo algún día sea diferente. Si tienes una idea, empieza ahora. Si piensas en empezar a hacer ejercicio, hazlo desde ya. Si quieres empezar a estudiar una carrera universitaria, pero aún no tienes los recursos, empieza a aprender por tu cuenta, porque lo más probable es que si no comienzas a dar los primeros pasos, nunca lo harás. Muchas personas en la actualidad no se sienten conformes con su trabajo, pero esperan que algún día las condiciones cambien para tomar esa decisión de buscar un nuevo rumbo. Algunos dirán, es que no es tan sencillo. Cuando existen las responsabilidades, lo más sensato es esperar, ahorrar más dinero y luego sí darle paso a nuevas oportunidades. Y seguramente este argumento sea completamente válido. Si tienes unas obligaciones financieras y familiares, no podrás dejar todo a la deriva. Pero si realmente tienes la intención de que tu vida cambie, puedes empezar dedicando al menos una hora diaria estudiando o trabajando en ese proyecto que tanto deseas. Ten en cuenta que si no empiezas ahora, lo más seguro es que nunca lo hagas. Ese futuro en el que te imaginas con más dinero, menos estresado y haciendo todas las cosas que sueñas, solo es una fantasía. Postergar cosas para después revela falta de disciplina. Recuerda que poco dinero y obligaciones familiares nunca detienen a aquel que tiene la intención verdadera de realizar las cosas. Otra idea importante a resaltar es la siguiente. Vive como si tu padre hubiese muerto. Tú no tienes que ser la continuación de la vida de otra persona. Algunas veces por cumplir las expectativas de nuestros padres o familiares, podemos llegar a tomar decisiones erradas. No porque tu padre o algún familiar cercano tiene una profesión, tú tienes que seguir por el mismo camino. Puedes escuchar las opiniones de otras personas, pero en últimas eres tú quien toma sus propias decisiones. Por otra parte, si tienes hijos, tampoco deberás influenciarlos para llevar a cabo esas cosas que tú no pudiste lograr, ya que ellos también deberán tener la autonomía de elegir sus propias decisiones y escoger su propio destino. La siguiente idea importante es, tu propósito debe anteponerse a tu relación. Admite ante ti mismo que si tuvieras que elegir entre la relación íntima perfecta o alcanzar tu propósito superior en la vida, elegirías alcanzar tu propósito. Muchos de nosotros en algún momento hemos cometido el error de poner nuestra relación de pareja por encima de todo lo demás. Creemos que nuestra pareja se sentirá más atraída hacia nosotros si evadimos algunas responsabilidades para pasar más tiempo a su lado. Pero esto no es cierto. Hacer esto solo denota falta de dirección en nuestra vida para llevar a cabo nuestra misión. Y lo que provocará será que nuestra pareja pierda atracción y se aleje. La próxima vez que te des cuenta que estás cediendo ante tu pareja, posponiendo tu misión o negando tu verdadero propósito para pasar tiempo con ella, detente. Dile que la quieres, pero que no puedes negar tu propósito. Dile que dedicarás unas cuantas horas a la semana para fortalecer su relación, pero que la mayor parte de tu tiempo será destinada a llevar a cabo esas tareas que son importantes para ti. Un hombre superior es aquel que disfruta de una relación pareja, la fortalece, pero entiende que su propósito de vida debe ser lo que gobierne sus decisiones y acciones. Descubrir cuál es nuestro verdadero propósito no es una tarea sencilla. En ocasiones pasarás por periodos en donde no sabrás qué hacer con tu vida. Seguramente en un momento dado sentirás la inclinación de dedicarte a alguna profesión, la ejerces por unos cuantos años y luego ya no sientes el mismo entusiasmo. Este será el momento de buscar un nuevo propósito. Pueden pasar varios años antes de que encuentres tu propósito más profundo, pero lo más importante es que te comprometas a llevar a cabo cada una de las actividades que realizas de la mejor forma posible. No haber encontrado algo que te interese profundamente no será excusa para que pierdas tu tiempo en actividades que no aportan valor a tu crecimiento personal o profesional. Personalmente, en la actualidad encuentro gratificante el hecho de aprender y hacer este tipo de videos, lo que no significa que toda mi vida la vaya a dedicar a esto. Seguramente llegará el momento en que se den nuevas oportunidades y este proyecto pase a un segundo plano. La idea aquí es estar dispuestos a cambiar todos los aspectos de nuestra vida y a entender que desempeñar un trabajo no significa que debas mantenerte ahí para siempre. Si cada día encuentras nuevos desafíos y sientes que estás llevando a cabo tu misión, continúa. Pero si se torna monótono y sientes que tu propósito es más grande, es hora de buscar nuevos rumbos. Por último, no uses a tu familia como excusa para no llegar a tus verdaderos límites. Es cierto que debes ser un padre amoroso y buscar el tiempo para compartir con tu esposa y tus hijos, pero no olvides que eso no es una justificación para no perseguir el cumplimiento de un objetivo mayor. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Muchísimas gracias a ustedes, ya somos más de 10.000 personas en este canal. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuevos resúmenes. De nuevo, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.